izquierda, de la organización en cantones o en comunidades, y también tomando muchísimo de los feminismos y de los feminismos populares para juntar esas dos cosas y hacer una experiencia de autoorganización de un pueblo que no tiene territorio definido. Para contar un poco más en relación a eso, que por ahí, por suerte acá en la transmisión de Radialistas vamos a poder escuchar toda la charla, pero por ahí es interesante hacer una mini introducción de quiénes son las kurdas o este pueblo kurdo, y que en realidad estamos hablando de un pueblo de 40 millones de habitantes, casi como tenemos en nuestro país, pero que en realidad está sin un territorio propio y está dividido en cuatro países, en Irán, Irak, Siria y Turquía. Y Turquía, exactamente, y que están en lucha por ser reconocidos y reconocidas, porque en última instancia en esos países tienen prohibido ser kurdos, tienen prohibido hablar uh-huh. su idioma, tienen prohibido también tener sus costumbres, y bueno, y están enfrentando ni más ni menos al norte de Siria, están en guerra y están enfrentando de una manera armada a las mujeres directamente a los turcos, que es como el imperio más conservador de toda esa zona. Así que es sí, muy interesante. En Turquía es una de las zonas donde hay más kurdos y kurdas, ¿no? Es el 25% del territorio turco está ocupado, digamos, por kurdos. Entonces hay como una movilización muy fuerte, no solo desde el lado territorial, sino también desde el lado parlamentario. Entonces, lo interesante también es ver todos esos diversos planos de lucha, ¿no? O sea, la calle, las montañas, la guerrilla, esto de encontrarnos con compañeras de un lado y del otro del océano, ¿no? O sea, dar también la lucha en los debates legislativos para poder llegar a construir algo mucho más profundo que lo que llevan en práctica en lo que son los cantones liberados, que hoy, por ejemplo, están viviendo una situación terrible en Rojava, que seguramente la compañía lo va a profundizar en esta guerra contra Turquía, ¿no? Y ahí el rol de Estados Unidos también. Pero para no entrar por ahí tanto en detalle en estas cuestiones, lo interesante para pensar y reflexionar es que no se definen como un Estado, ¿no? Justamente todo lo contrario, lo que decía Juli recién, o sea, no están en un territorio definido, están en lo que hoy, para que nosotras nos hagamos una idea en el mapa, son estos cuatro estados, una partecita de cada uno, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hoy se podría denominar Kurdistán. Y eso es como, ¿no? Es como muy revolucionario por ahí para nuestras cabezas tan occidentalizadas también pensarnos sin un Estado. Uh-huh. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hoy por hoy es como que parecería que si no existe la organización de un Estado-nación no podemos convivir como sociedad. Entonces ese es uno de los ejemplos más zarpados, ¿no? Y yo insisto con esto, que es como una lucha que traen, que tiene ya como su, por ahí su explosión en los 70, pero que justamente recupera la organización de estas comunidades ancestrales que aún perviven en estos territorios, en las montañas fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Con una lectura actual, las compañías todo el tiempo viajan, ¿no? Y están siempre muy abiertas a aprender de las experiencias de otros pueblos de Latinoamérica, de lo que es este encuentro. Y desde ahí siguen construyendo también, ¿no? Comunidad, política, uh-huh. organización. Sí, incluso en otros encuentros han venido a formar parte de los paneles de la Bahía Yala, de los conversatorios, han venido también a La Plata a contar por medios de documentales o historias que han construido y hemos podido estar en contacto y saber, porque más allá de que ahora por ahí con las redes sociales o con internet podemos enterarnos, no hay mucha información para saber cómo están, cómo viene su lucha, y que incluso son muchas mujeres las que están adelante de la guerrilla, digamos, que están combatiendo directamente digamos contra ellos, ¿no? Sí, y hay una figura que a nosotras nos acerca muchísimo a la lucha de las kurdas, que es la de Alina Leguerín, que era una médica argentina formada en Cuba. Porque falleció hace más de un año en un accidente en Kurdistán. Ella se recibió de médica en Cuba y se sumó a las filas de lucha de las mujeres kurdas, y era su lugar de pertenencia, y armó junto con sus compañeras todo un sistema de salud alternativo en Kurdistán, tomando uh-huh. precisamente prácticas originarias de medicina y con todos los saberes que ella traía también de su formación. Y la muerte de ella también ha sido como una tristeza enorme, pero al mismo tiempo algo que ha unido muchísimo a Argentina y a Kurdistán, las luchas feministas de ambos lados, esta figura de Alina Leguerín, que en kurdo es la que busca, uh-huh. que la verdad que es increíble. Nosotras acá con Eugenia tuvimos la oportunidad de conocerla y realmente fue era una figura muy joven, menos de 35 años. 32 años tenía cuando falleció, sí. Sí, o sea, entender que no es que falleció en un accidente, pero en un contexto de guerra también, ¿no? O sea, y lo interesante es eso, que ella, o sea, así como por ahí estaba en otras instancias, fue con un proyecto muy claro que tenía que ver con construir este sistema de salud alternativo, ¿no? Entonces, eso nos ilustra un poco, porque, ¿no? Muchas veces el sistema nos vende imágenes de Kurdistán muy asociado a las mujeres en la guerrilla. Las mujeres sexys, las mujeres esta cosa desafiantes. Del fetiche, ¿no? Uh-huh. Y se desconoce toda esa historia que hay detrás y ese presente que tiene que ver en estas comunidades, ¿no? Y que hoy por hoy la compañía seguramente va a hablar de esto del confederalismo democrático que tiene que ver, ¿no? Con organizarse desde asambleas, ¿no? De distintas áreas, bueno. O sea, hay muchos puntos en común con las organizaciones sociales acá, ¿no? En ese intento de pensar otra sociedad posible también. Pero cómo se tergiversa la información también y más que nada la dificultad que tienen de tantas agresiones, ¿no? O sea, porque están ahora en un contexto de guerra muy difícil, geopolíticamente muy difícil, donde le están restando apoyo. Estados Unidos además se abrió y dijo que Turquía haga lo que quiera con la región. Claro, ese es el problema que están teniendo ahora. Ellos aparecen en la lista de terroristas de la Unión Europea. Entonces muchas veces también se complica incluso esos vínculos de la diplomacia que son importantes para conseguir apoyo internacional, ¿no? Para denunciar que en el Kurdistán sirio está habiendo un genocidio, ¿no? O sea, si esas cosas no suceden también desde los vínculos, desde las organizaciones y desde otros niveles, queda totalmente aislada, ¿no? Y se ve como un país que está en guerra. Turquía está en guerra con un sector de la población, ¿no? Como una tergiversación muy importante y que desconoce todo lo que están haciendo, lo que han hecho, ¿no? Y la posibilidad de abrirnos a reconocer que es posible, ¿no? A mí una de las cosas que más me quedó, y lo último cuando vino, la primera vez que conocí a Melike, en su momento una compañera kurda también, es que ella lo primero que dijo fue, el patriarcado no existió siempre, ¿no? Son 4.000 años de patriarcado, pero tenemos una gran ventaja, ¿no? De como 30.000 años de un neolítico en un periodo donde existieron sociedades matrifocales, ¿no? Bueno, y otras historias, o sea, son tiempos extensos, pero muchas veces eso es lo que nos instala, no hay alternativa, no hay salida. Siempre fue así. No, siempre fue así, exactamente. Bueno, y a partir de ahí, es ese trabajo que también tiene que ver con la genealogy, ¿no? De buscar en esas raíces, en esa historia, cómo fue antes también, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Muy interesante y bueno, invitamos a todos quienes se engancharon recién. Estamos acá con Eugenia y Juliana, que son comunicadoras, que nos están contando un poco de qué va a tratar el panel, este conversatorio que va a ocurrir ahora a las 6 de la tarde, aquí en el Centro Social y Político Cultural Olga Vázquez, 60-10-11. Están preparando videos, me parece también, así que va a haber de todo para compartir. Y acá en el Olga sigue habiendo feria. Podés acercarte, hay comida, hay de todo, el Olga está explotado hasta la vereda, así que por ahí si se sigue sumando gente como ayer, se va a tener que cortar la calle porque esto explota constantemente. Les agradecemos, chicas, su tiempo y invitamos a todos a que se vengan al panel, está muy bueno para poder enterarse, quienes no están muy al tanto de la situación en Kurdistán, así que las invitamos a todos, gracias a ustedes por el tiempo y vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar, ¿la conocen a Marilina Bertoldi? Sí. Vamos a escuchar un tema de Marilina Bertoldi que se llama Prender un fuego. Esa. Vuelo en un sueño. Ella jamás va a repetir lo que era. Vuelo adentro. No más volver y a repetir si no era. No volverás. Es la razón por la que yo siempre te esperaré. Ella jamás va a repetir lo que era. Vuelo adentro. Jamás volveré a repetir lo que era. No volverás. Es la razón por la que

Este año, desde La Plata, territorio querandí, el 34 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias también estará en el cierre gracias a Radialistas Feministas. La Plata, territorio querandí. Transmisión 34 Encuentro. La Plata es plurinacional y disidente. Transmisión especial de Radialistas Feministas. Trigésimo cuarto Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. 12, 13 y 14 de octubre en La Plata. Santiago del Estero, les compañeros nos organizamos para poder participar. Pañuelo en mano, con la agenda de las mujeres arriba y que sea ley nomás, compañeras. Nos encontramos para seguir haciendo historia. Minutos faltan para llegar a las 6 de la tarde. Estamos en esta transmisión de Radialistas Feministas. Transmitimos por FM 106.3, Radio Nauta. También estamos transmitiendo por radionauta.com.ar y por la rnma.org.ar. Así que nos pueden estar escuchando todo este fin de semana de este 34 Encuentro Plurinacional. Y ahora estamos aquí con las chicas de la compañía teatral Piquetera y Disidente. Vanina y Mary, ¿cómo andan, chicas? Muy bien, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien. Humo negro. Humo negro. Sí. Compañía teatral, sí. Humo negro. Me gusta ese nombre porque habla también, ¿no?, de cuando uno prende una goma, ese humo negro que sale, ese humo negro piquetero. Piquetero eso. Y disidente, exactamente. Ese humo de la lucha. Así es. En breve van a hacer un radioteatro, algo que acá en Radionauta nos gusta mucho, no lo estamos desarrollando, pero cuéntenos cómo surge esta idea de esta compañía teatral que también que actúa, digamos, mediante la radio, mediante un radioteatro. Sí, en lo particular el radioteatro es algo que nos gusta compartir, pero nos estamos como empezando a animar a hacerlo. Humo negro, nosotras hacemos intervenciones en la calle, intervenciones populares de carácter político, entendiendo el arte como una herramienta que puede decir un montón de cosas. Entonces nuestra idea, y nace así desde las organizaciones en las que algunas participamos y otras no, para intervención en la calle, frente a diferentes conflictos. Buenísimo. Está re bueno, digamos, buscarle siempre la beta artística, uno cuando por ahí milita y se encuentra en esos lugares, la pata artística es fundamental, porque además, como venimos diciendo, ¿no?, acá en las radios, el arte es político, siempre el arte está transmitiendo y además... Es popular. Claro, y además, no cualquiera, lo están haciendo mujeres y disidencias, que eso es otra cosa también, ¿no?, que es otra forma de hacer política. Que hizo un montón desde ya. Yo creo personalmente que,

quién, porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Transmisión del 34 Encuentro Plurinacional y Disidente. La Plata, territorio querandí. Transmisión de radialistas feministas. Mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Escuchá la transmisión del 34 Encuentro Plurinacional y Disidente por Radionauta 106.3. Cuatro encuentros de mujeres y disidencias acá en La Plata, un encuentrazo. La verdad que es increíble lo que está pasando a pesar de la lluvia. Estamos laburando con las dificultades de que no hubo acto de apertura y eso es todo un tema porque significó que no se pudieran repartir las carpetas y que no se pudiera hacer el aporte voluntario que se hace, ¿no? El aporte consciente para que todo esto funcione. Pero bueno, ya están dando vueltas por ahí, seguramente mañana estén circulando y queremos llevarle la tranquilidad de que más de 70 talleres están funcionando como corresponde. De hecho, se abrieron talleres nuevos. Y hay ya vida en la calle, digamos, real, a pesar de todo el diluvio que hubo y todo el cemento, se está armando ahí la feria y vamos a seguir transmitiendo, esperando este momento tan importante para todas nosotras, que es la presencia de las kurdas, ¿no? Tal cual, sí. Ahora ya en minutos arranca a las 6, un poco más pasada de las 6, porque ya estamos aquí en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, este panel de feminismo kurdo, de las luchas de las kurdas, pero antes... Antes tenemos a dos invitadas aquí en el piso de Economía Feminista. Estamos con las compañeras de Economía Feminista de la Sociedad de la Economía Crítica, Estefanía Becerra y Maju Eliosov. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo por acá? Cuéntenos. Hola. Buenas. Muchas gracias por invitarnos a ser parte de esta transmisión en vivo en el encuentro. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, no... Lo que varias de nosotras, por estos lados, en principio, bueno, cada una vinimos por espacios diferentes. Yo vine con las compañeras de ATE, de la organización sindical en la que pertenezco. Sí, yo vine con compañeras de Sembrando Rebeldías, una organización de educación popular del oeste, de La Matanza. Buenísimo, y las dos son columnistas, ¿no? Una en Radio Sur de Buenos Aires y otra en FM de la calle de Bahía Blanca, que son radios comunitarias, ¿no? Como el espacio este que estamos transmitiendo en esta enorme articulación de redes comunitarias que siempre nos encontramos acá para contarles lo que está pasando, que la verdad que es un montón, ¿no? Sí, tenemos como el espacio de economía feminista de la Sociedad de Economía Crítica, participamos en espacios de radios comunitarias, como decías, en Radio Sur y en FM de la calle en Bahía Blanca, sostenemos columnas de economía feminista para dar justamente esta perspectiva de la economía que es tan importante para entender justamente las desigualdades es imposible no pensar en términos de desigualdades en lo económico si no pensamos de una mirada feminista. Ahí está. ¿Cuál sería en concreto las diferencias que ustedes consideran que hay de género en cuestiones económicas, digamos, como para que la gente tenga un pantallazo, viste, porque todavía siguen diciendo, ¿no? Que no es para tanto, que no sé qué, ustedes seguramente algunos números manejan y estaría bueno que los puedan compartir. En principio eso, pensar que los aportes de la economía feminista a la economía son aportes que tienen una mirada heterodoxa, si es una mirada crítica a la economía neoclásica, que es el modelo económico, podemos pensar que sostiene todas estas políticas neoliberales que estamos sufriendo hoy en día en nuestro país y en toda Latinoamérica, y que, digamos, los aportes de la economía feminista justamente vienen a criticar esta perspectiva de la economía, pero también hace aportes dentro del campo de la economía heterodoxa, de las perspectivas más críticas, porque nosotras entendemos que si no tenemos en cuenta todo lo que ocurre con el mundo de la reproducción, y algunas comillas, aunque en radio no las podamos ver, porque justamente se trata de no entender el mundo de lo productivo y lo reproductivo como cosas totalmente separadas, sino que son parte de lo mismo, si cuando empezamos a pensar lo económico desde esa forma más global e integrada, las vemos más claramente que los modelos económicos que nos enseñan las facultades no sirven para nada y no explican absolutamente nada. Y ahí aparece la educación, ¿no? La educación popular. Sí, un poco lo que viene a traer la economía feminista es problematizar la categoría de trabajo, digamos. Siempre estamos acostumbrados a entender que el trabajo es eso que hacemos en el ámbito de lo productivo, entonces lo económico es todo ese trabajo que se hace en el ámbito del mercado. Y la economía feminista viene a problematizar esa categoría de trabajo para decir que trabajo no es solamente todo eso que se hace para el mercado, sino que también trabajo son todas las tareas de trabajo doméstico, de las tareas de cuidados que realizamos principalmente en los hogares, porque bueno, así está la división sexual del trabajo, pero todo eso tiene implicancias para el mundo de lo económico, digamos, y entonces entender esa relación entre el trabajo que se hace en el ámbito, como dice Maju, de la reproducción, o todo el trabajo de cuidados en el ámbito privado, qué implicancias tiene a la hora de formar trabajadores para el mercado. Entonces, esa interrelación es crucial para estudiar economía desde una mirada feminista. Tal cual, justo antes de que vengan ustedes, estuvo acá en el piso Viviana Miño, que es una militante feminista popular, y justamente hablábamos con ella sobre Silvia Federici, sobre esta idea que nos trae de economía feminista emancipatoria, con esta frase de eso que llaman amor, es trabajo no pago, y hablábamos un poco de lo que el feminismo le trajo a ella, que fue una de las cosas que más lo impactó, fue esta línea que trae la economía feminista, de cómo te das cuenta de la distribución de las tareas del hogar, o en estos diferentes trabajos que uno lleva a cabo por ahí todos los días, ¿no? Sí, eso repercute muy claramente en la vida de las mujeres, principalmente en términos cis, digamos, podemos pensarlo, y dentro también de los hogares heteronormados, ¿sí? Donde tenemos una mamá, un papá y niñes, ¿sí? Bajo esa lógica donde la mujer tiene claramente más responsabilidades de cuidado. Y bueno, acá en Argentina tenemos una encuesta que hizo el INDEC, que bueno, tiene muchos problemas, pero que sirve y que visibiliza y le da números, justamente, que es esto desde la economía, y que esto que decías vos, no, a ver, bueno, no es tan así, no es tan así. En esa encuesta se puede ver claramente que las mujeres le dedican el doble de cantidad de horas a las tareas de cuidado que los varones, que casi el 90% de las mujeres realizan tareas de cuidado, mientras que los varones solamente el 60%. Bueno, así hay un montón de datos, y cómo eso repercute en el mercado de trabajo formal. Sí, que este es el mercantilizado, el que la economía entiende que es trabajo, que es el que ocurre la oferta y demanda de trabajo, y ahí se ve claramente que las mujeres siempre tienen mayores tasas de desempleo, que tienen menores tasas de actividad, es decir, que salen directamente menos al trabajo porque justamente tienen una mayor carga de horaria en el trabajo no remunerado. Pero también hay un montón de impactos en otras esferas de la vida que tienen que ver con el endeudamiento también de los hogares y de los sectores justamente más Vivimos en la deudocracia. Exactamente, ¿no? Sí, ¿quiénes son las personas que se endeudan? Y bueno, también cómo se distribuye el ingreso, sí, en los últimos informes. Esto es algo estructural, pero también que se ha profundizado en los últimos años como consecuencia de las medidas de ajuste del gobierno macrista, que la distribución del ingreso cada vez es más recesiva, y en los deciles, digamos, en los sectores de ingresos más bajitos, las mujeres aparecen mucho más representadas, y son más del 60% y los varones son apenas el 30%, y que en los deciles de ingresos más altos, es decir, la gente más rica, las mujeres son muchísimas menos y los varones son muchos más. Digamos, todo eso tiene números, que es esto que los economistas miran tanto, tiene números también. Pero de todas formas nosotros también apostamos a pensar desde la economía feminista cuestiones que escapen a los números y que nos permitan eso, reorganizar y pensar cómo podemos pensar lo económico justamente de esta manera integrada, haciendo digamos, pensando desde un concepto que utilizan algunas economistas feministas, que es el de la sostenibilidad de la vida, cómo podemos hacer nuestras vidas más sostenibles. Exacto, también el tema del derecho al descanso, ¿no? Al derecho al tiempo libre, que tan importante es, ¿no? El momento de ocio que nos sirve para pensar y repensarnos. Está funcionando un taller que tiene que ver sobre eso, hay más de 70 talleres funcionando. Quiero hacer una mención al de cannabis particularmente, porque se están discutiendo el tema de los aceites, las semillas, la cuestión de lo medicinal, de lo recreativo, ¿no? Que si lo recreativo no sería medicinal también. Quedaron todas las aulas que estaban destinadas para los talleres, están llenas con mujeres afuera tratando de escuchar y participando de los debates. Se está pidiendo por la libertad de los presos y las presas que hay por cultivar, que realmente existen en este país, aunque no lo podamos creer. Sigue privatizada una planta en pleno 2019, ¿no? Está prohibida. Así que les decimos que mañana, si quienes quieran sumarse a los talleres de cannabis, se abrió otro espacio en la calle 42 entre 8 y 9. Mañana, a partir de la mañana, el taller es de la mañana, va a estar funcionando ahí 42 entre 8 y 9, nos piden eso. Y otra cosita más, una mención por una de las compañeras de las reivindicaciones que trae la garganta poderosa, que es el caso de Sabina. La situación, no me gusta hablar de caso, pero somos Sabina, es la consigna de la garganta poderosa, una nena de 11 años que apareció asesinada, violada, con signos de tortura en una ciudad de La Rioja, y la policía se negó a buscarla y la buscaron los vecinos y las vecinas con las linternas de los celulares. Un temón, una nena de 11 años, tremendo, tremendo, están pasando estas cosas y sigue habiendo invisibilización. Y bueno, nosotras que tenemos un micrófono tenemos la responsabilidad, y recién cuando nos enteramos también decimos lo que podemos en el tiempo que podemos. Esto es una realidad, están las compañeras kurdas acá preparando, están enchufando cables, moviendo equipos, acomodando sillas, está el Olga Vázquez lleno, se viene realmente una charla increíble. Si pueden, conéctense acá con la radio o quédense, porque las kurdas tienen una propuesta que es realmente interesante. Se puede estar de acuerdo o no, pero hay que escucharlas, ¿no? Como prestar atención, porque justamente plantean mucho en cuanto al término económico, educativo, ¿no? Como otra mirada anticapitalista, ¿no? Y antipatriarcal también. ¿Ustedes tienen pensado recorrer algunos talleres? ¿Cómo van a transcurrir este 34 encuentro? Bueno, yo estuve un ratito nada más en el taller de mujeres y organizaciones sindicales, y luego estuve en la actividad que organizaron las compañeras de la Campaña Nacional contra las Violencias, no me acuerdo exactamente el título cómo era, pero Huelgas y Piquetes era parte central del título. Bueno. Y participaron varias compañeras de organizaciones, contando la situación en la que se encuentran frente y las luchas que están dando frente a las políticas de ajuste y dentro de este contexto. Bien, somos plurinacionales, es una de las consignas que estamos levantando y reivindicando. Acá hay compañeras de muchísimos países del mundo que nos inquietan las mismas cosas, que nos preocupan los mismos temas, que tenemos ganas de escucharnos en diversidad, con respeto, con diálogo. Es impresionante, se movió todo el cronograma, pero así todo, hasta ahora no hubo grandes problemas, lo venimos llevando bien, las compañeras se están alimentando, sí nos mojamos, eso es verdad, pero tampoco hace tanto frío, de hecho hace calor. No pasa nada, está muy bien, se sigue funcionando, se está dialogando, hay papel higiénico en los baños, por lo menos en los que se han pasado, las que han hablado conmigo, hay papel higiénico, como que viene todo muy así. Pidamos por favor que se mantenga el orden, la limpieza, eso es muy importante, que no dejemos basura en la ciudad de La Plata, que nos vayamos con la ciudad más limpia de lo que la encontramos. Eso es algo muy importante y sería una gran ayuda también para la comisión organizadora, que le mandamos un fuerte cariño desde acá. ¿Les parece irnos con un poco de cumbia para relajar, para hacer una ronda de mate, tomar agua, hidratarnos? Y seguimos, vamos a escuchar a Cumbia Queers y continuamos en la transmisión de Radio Radialistas Feministas. Enloquecer.

y la idea era tener un espacio propio, que siempre los tenemos en todos los encuentros, pero bueno, en este fueron con distintas propuestas políticas, de debate y también talleres. Y lo que estamos haciendo ahora es la marcha contra los travesticidios, pasando por todos los lugares donde nos parece que son las denuncias principales, como las comisarías, puntualmente, y también volviendo hacia lo que es la zona roja de la ciudad, denunciando los abusos policiales y sobre todo, bueno, toda la situación de precariedad en la que estamos. Vamos, compa. ¿Cómo se...? Canela, ¿cómo? También está en la parte de seguridad, así que ya la van a escuchar. Somos pocas, o sea, lo que pasa es que somos pocas y mucho laburo, porque es todo autogestivo, no tenemos órgano ni estructura, así que estamos haciendo todo a la vez. La entrevista, la del cordón todo. De seguridad. Cuéntenos cómo se estuvo desarrollando las actividades hoy. Sabemos que estuvieron en Casa Buclan y también en sí, en Cósmico. Estuvimos en distintos lugares que nos prestaron su lugar para que pudiéramos desarrollarlo, porque la idea era tomar la plaza, pero bueno, las condiciones climáticas no lo permitieron, así que nada, nos copamos en distintos talleres, que estuvieron buenísimos, fue un taller de discas, tuvimos también el taller de cómo nos cuidamos entre troles, el taller de peluquería pública, de bicicletería, digamos, distintas actividades. Así que, sí, bien. Canela, estoy re complicada. Buenísimo. Canela, acá estamos escuchando ya a las compañeras que están cantando porque están por salir las kurdas. Acá van a estar hablando las kurdas en el Olga Vázquez. Sí, la verdad que es una articulación increíble de radios. Así que le pasamos sí, la palabra a Irupé de Zumba la Turba, que va a decir algo. ¿Qué tal, Cane? Bueno. Aló. Aló. Te quería preguntar hasta qué punto de la ciudad van a estar marchando hoy. Bueno. Vamos a ir primero obviamente como espacio de denuncia, sobre todo a la comisaría novena, y después vamos a estar terminando y culminando la marcha en la zona roja, que es en la plaza de 1 y 66, que es el punto nodal donde están laburando las compañeras travesti, pero donde también lamentablemente tienen que sufrir todo tipo de abuso policial que ya son conocidos, hasta el extremo, por ejemplo, que fue el caso del asesinato de la MOMA hace ya casi 10 años, no tanto, pero muchos años van, y digo, es una zona que es un espacio de reivindicación y de lucha para el colectivo, y que por eso también nos llevamos hasta ahí. Así es. Y contanos después del festival que va a ocurrir acá en el Olga. Y el festival, claro, agradecerle a los compañeros del Olga que gratamente nos prestaron el lugar para desarrollar el festival, donde va a haber un montón de bandas, desde She Devils hasta Dani Umpi. Va a ser un mega festival, así que están todos invitados. Espectacular. Bueno, Canela, te dejamos ahí para Gracias. Que sigan con la marcha. Bueno, mucho cuidado y seguridad. Y las esperamos sí. acá en el Olga para ese super festival del Encontronazo. Vale. Estamos en contacto y seguimos con la cobertura de Realistas Feministas. Gracias por tu tiempo. Genial. Dale, saludos, besos. Chao, chao. Mi nombre. Y aprovechamos para... Se escuchó el tono y todo. Bien cortada. Bien cortada. Ahí hablamos con Canela. Sí, aprovecho este momento para nombrar a la compañera Luana Berkins y a la compañera Diana Zacayán, que siempre están. Es increíble cómo se hacen presente en el encuentro, por más que no esté, ¿no? Su figura. Ayer soñé con ellas que estaba ahí Luana y que abrazaba y que nos hacía reír con esa remera violeta y con esa energía que siempre ponen acá y han puesto en los encuentros siempre, ¿no? Entonces, en estos encuentros han participado las compañeras y nos orgullecemos de eso. Tal cual. Ayer en el conversatorio se estuvo nombrando mucho a Luana y a Diana Zacayán. Si les parece, a nuestras compañías están organizando todo porque, como decíamos, están con el panel próximo, las kurdas, por salir. Va a haber un audiovisual, va a haber un conversatorio. Hay muchas actividades a la vez acá en el Olga. A la vez se está realizando la feria, la gente compra alimentos, compra cosas que tienen ganas. Compra remeras. Todo. Compra calcos, de sí. todo. Compra de todo. Y ya se está probando también las cuestiones técnicas para ver de transmitir en la plaza como hemos hecho siempre, ¿no? El espacio público, hoy nos tocó el estudio, digamos, por las cuestiones climáticas, pero la calle es lo nuestro, ¿no? Ese es nuestro espacio, así sí, que esperemos un que... abrazo a Dani García de la red, que de la red nosotras quiso tanto por todo esto, y también a Sabina de la tribu que anda dando vueltas por ahí, que están chequeando cuestiones técnicas. Todas las compañeras que están acá les queremos como nombrarnos, no es por una cuestión de autobombo, sino porque sabemos quiénes somos y todo lo que hemos conseguido y todo lo que nos ha costado no llegar hasta acá y poder estar transmitiendo en vivo algo tan multitudinario y tan masivo como lo que está pasando en La Plata, que estamos batiendo todos los récords, todos los números, ¿no? También supongo que por cercanía a Buenos Aires, pero todo se viene funcionando de una manera increíble a pesar de la lluvia, el diluvio, ni siquiera lluvia, ¿no? Estamos hablando de que hay muchos barrios inundados en la ciudad, que hay muchos problemas en escuelas, que son donde duermen las compañeras, pero bueno, así todo estamos haciendo el encuentro un año más. Les dejamos conectadas con lo que va a ser el panel kurdo en este momento. Interesante prestar atención, saber de dónde vienen, chusmear y si quieren acercarse obviamente a la Olga Vázquez, 60-10-11. Así que las dejamos con la transmisión y nos vemos en unos minutos para continuar con esta transmisión de Radio Alistas Feministas. Recordar, es que estoy re loca, no paro de fumar, uno tras otro, con esta lesbiana del orto. Ay, como las amo, desde una mirada, una tuca rescatada, en medio de esta fiesta, para bajar la fobia y quedar bien chiflada, flasheando con la música que suena. Ahora soy yo y sos vos, tan posada que quedé, no paro de reírme, hay alguien que me ve, no sé si saludar, hay una parte de este tema que siempre me cabe bailar, no sé si cantarlo, me siento zarpada, suena DJ Tranza, la pista empapada, te soy sudor, mi mente ya no alcanza, se siente el calor y el perfume de cosecha otoñal por doquier, le pegué tres secas y ya no puedo ver, siempre digo sí, esto es una fresa, pega más fuerte que en la primavera, sigo quemando igual, no me hables más, es que no te sigo, mi lengua se traba, no sé qué contestar, bla bla bla, bla bla bla. En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans. Orénico cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, upecuera, abacambacuera, oñembolqueva. Nuestro grito estalla la norma heterosexual, binaria y patriarcal. Sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos. Co-are La Plata, pe. Querandí, cuera, aretame, rosapucay. Somos plurinacional. Orénico, papelentante, taiwaba. Taika, hachi, plurinacional. Omi, plurinacional. Ñandeja, plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes www.somosplurinacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura.

7:25 ya de la tarde, de la noche, se fue oscureciendo durante toda esta tarde, este gran encuentro plurinacional y de las disidencias que hemos estado transmitiendo todo el día desde Radialistas Feministas, desde aquí, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Está explotado, Marina Cabral. El Olga Vázquez está explotado, no entra un alfiler. Están todos terminando de escuchar este conversatorio de las mujeres kurdas, de las mujeres en revolución. Y está bueno porque se están dando intercambios muy interesantes que por ahí no podemos llegar a captar con el micrófono, así que por eso vamos a ir cerrando esta transmisión, nada más del día de hoy, porque mañana a las 9 ya estamos nuevamente saliendo para contarles cómo va a transcurrir todo el día domingo. El cronograma del encuentro sigue a las 10 de la mañana. A las 10 va a iniciar nuevamente la transmisión de Radialistas Feministas, donde vamos a estar toda la tarde transmitiendo qué es lo que pasa en el encuentro, y fundamentalmente va a estar ocurriendo el día de mañana la Mesa de las Feministas de Labia y Ala, este evento muy importante que va a estar ocurriendo en la glorieta de la Plaza San Martín. Ya para mañana se acabó la lluvia, así que sí, acercarse basta. A salir a la plaza y a escuchar este conversatorio, en donde te cuento algunas de las activistas que van a estar participando. Por ejemplo, Adriana Guzmán, activista aymara, integrante de Feministas Comunitarias Antipatriarcales de Bolivia. Alesia, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Y Bernarda Pessoa, del Pueblo Com y de Conamuri, Paraguay. También va a estar Blanca Chancosa, coordinadora de la Escuela de Formación de Mujeres Líderes Dolores Cuacuango de Ecuador, entre muchas otras activistas luchadoras de Latinoamérica. Va a ser un conversatorio que va a comenzar a las 12 del mediodía, ¿sí?, en la Plaza San Martín, ahí cerca de la Glorieta. Así que atentas, atentes a la transmisión de Radialistas Feministas a partir de las 10 de la mañana. Así es, ahí en la misma Glorieta de la Plaza vamos a estar todos transmitiendo. Ahora, en un rato, comienza el festival, aquí mismo en el Olga, del Encontrolazo, que termina su movilización aquí mismo en el Olga, así que se viene el festival del Encontrolazo, otro encuentro aquí en nuestra ciudad de La Plata. Acérquense, vénganse al Olga Vázquez, que como contábamos recién ya está explotado. Mañana siguen los talleres a la tarde, a partir de la mañana y a la tarde, a partir de las 9 de la mañana ya arrancan los talleres en las facultades, que por lo que hoy estuvimos hablando sobre alguna de las temáticas de los talleres, pero siguen y están también explotados, así que llegar tempranito al taller, a sentarse rápido en una silla y a seguir construyendo este encuentro entre todes. A las 9 también de la mañana arranca de vuelta la peatonal feminista y la feria pluridisidente en calle 7 de 53 a 66. Y a la tarde vuelven los talleres, así que te vamos a estar contando todo lo que pasa en el encuentro el día de mañana y, como siempre, la gran, gran marcha de cierre plurinacional y con la disidencia sexual. Tal cual, Marina, eso de las 3 ya arrancan las conclusiones, así que se pueden... El día de mañana va a ir siendo un poco más tranquilo, a debatir, a ir a los talleres que les interesen y a pasar por esa peatonal feminista donde hay de todo, y aprovechar que hoy la verdad que fue un día de lluvia donde no pudimos caminar mucho en la ciudad, así que les invitamos a que conozcan la ciudad de La Plata, quienes nos conocen. Estamos en vivo por rnma.org.ar, también por radionauta.com.ar y por el dial, la 106.3 FM, así que síganos, quédense conectadas. Síganos y bueno, agradecemos a todas las compañeras que estuvimos hoy durante todo el día en el aire, operando, haciendo móviles, haciendo redes, de todo. Estuvo lleno el estudio de Radionauta todo el día de hoy. Y ahora ya nos toca despedirnos, nos vamos. Los dejamos con algo de música y mañana, recuerden, a las 10 sintonicen la transmisión de Radialistas Feministas. Urraca Negra, aquí en María Meu. Que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se apague.

pega afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión.